Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, envió el 29 de abril el mensaje de felicitación a Obiang Nguema Mbubasogo, reelecto como presidente de la República de Guinea Ecuatorial. El remitente expresa su satisfacción de que el pueblo de este país africano obtiene un gran avance en lucha por el desarrollo socioeconómico y el progreso bajo la acertada dirección del presidente. También expresa la seguridad de que los lazos de amistad y colaboración entre ambos países, que tienen larga tradición histórica, se fortalecerán y se desarrollarán aún más, y desea mayores éxitos en las labores del destinatario por la prosperidad del país.